hablando. Mirá, yo me puedo hablar por el micrófono con lo de al lado. Es más boludo que la... Más pelotudo. Eso col. Es eso col. Las pelotas a través de Mega 98.3 para todo el país. No más que no soy político. La radio del puro rock nacional con transmisión exclusiva del Gesell Rock 2005, el festival que le hacía falta a Villa Gesell. Este no lo conozco, ¿eh? Pero vamos a ver qué hacemos. En Mega 98.3. Puro rock nacional.